Hoy tenemos una entrevista con Sleep Lane antes de su concierto en la Sala Maravillas el 14 de febrero de 2015. Estuvimos en su local de ensayo y bueno, le preguntamos sobre lo divino o lo humano. Aquí os dejamos con la entrevista de Sleep Lane. Sleep Lane, estamos en el local de ensayo, en los momentos previos a la actuación que haremos en la Sala Maravillas el día 14 de febrero. Yo soy César Martín, aquí tenemos a Daniel Cabero, baterista, Pablo, teclista, y Alberto Puentes, baterista y coautor de Science Drive. Bueno, ¿cómo empezó el proyecto? Realmente es la consecución de unos jams que empezamos haciendo en un principio mi amiga Moira y yo. Y realmente a partir de ahí pues arrancó todo con composiciones que yo iba trayendo, con ella a manejando lo que es el ordenador, las secuencias, programando. Y a partir de ahí fueron sumándose personas como Alberto, y un poco dando forma a todo el proyecto en sí, incorporando más temas, grabando el videoclip, hasta que finalmente pues hemos podido estar en condiciones para ya afrontar los directos con formación al completo. Vale, ¿y cuáles fueron vuestras principales influencias? Bueno, nosotros por la naturaleza de la música que hemos escuchado durante toda la vida, Pues hemos ido pasando por diferentes influencias, ¿no? Tenemos influencias desde el rock sinfónico de los años 70 hasta el techno más contemporáneo, ¿no? Quizá donde más nos hemos centrado y donde de alguna manera es un foro común para nosotros es todo lo que tiene que ver con el techno y el synth-pop de los años 80, toda la New Wave y toda aquella movida fundamentalmente anglosajona e inglesa que a nosotros nos ha marcado mucho, nos ha gustado mucho siempre y ahora pues podemos desarrollar también con nuestra propia identidad y con nuestras propias características. ¿Para ti, César, cuál es la música más influyente? No, en mi caso yo escucho cosas muy variadas y bueno, tengo un perfil bastante ecléctico en cuanto a influencias que van pues desde, como decía Alberto, cosas desde los finales de los 60, 70, rock sinfónico, cosas como King Crimson, Pink Floyd o por ejemplo Frank Zappa o cosas como Black Sabbath de esa época o Genesis hasta las tendencias que me parecen atractivas que se dan hoy en día. Realmente creo que es bueno que un músico se nutra de diferentes fuentes y que las haga suyas de alguna manera incorporándolas a su propuesta creativa y que pues mediada la expresión artística pues todo ello genere digamos un desarrollo de esas influencias y llevarlas a otro estadio con lo cual pues se pueda un poco lograr una identidad, una personalidad marcada. Bueno, ¿y cómo habéis planteado este directo? ¿El directo que tenéis este sábado? Es un reto, realmente tenemos muchas ganas y hay una expectativa bastante grande porque después de estas acciones que hemos acometido últimamente a nivel de difusión y promoción, pues nos planteamos este directo como ya digo, como una consecución de todo ese proceso anterior y hacer un llamamiento a la gente que puede ser permeable a la música que ha ido conociendo de nosotros, tanto a la canción del videoclip como al resto de canciones a las cuales han podido acceder a través de los distintos perfiles o la web oficial y un poco generar ese nivel de comunicación y de interacción tan mágico que se da en el directo y pues como ya digo, todos con muchas ganas. Bueno, y el batería que está intentando rubir. Bueno, ¿cómo entraste en el grupo? ¿Qué te hizo entrar en el grupo? Y más o menos, por ejemplo, ¿cuáles son tus grandes influencias como baterista? Madre mía. Bueno, la verdad, esto responde a un anuncio que publicó César a que yo me sumé, me apunté. Y el proyecto, yo que sé, me pareció bastante curioso y quise hacerlo, ¿sabes? Me acuerdo de ser viendo los temas en y bien, me moló y nos sumamos y tal, y aquí hasta aquí hemos llegado. Hemos ido aportando poco a poco cada uno nuestra manera de ver las cosas y correspondo también con una mezcla de un set de acústico y electrónico para poder mezclar sonidos y jugar con más cosas y expresar un poco también mi manera de tocar y siempre respondiendo mucho la original de la canción y todo eso. Hearts are burning, stand this burden inside the triumph halls before the curtain call. addicted to this light vanity. The electric runs through your blood. Y ahora, en cuanto a cómo estoy aquí, pues porque me ha contratado César para el concierto de este sábado, porque le voy a echar una mano con su proyecto, que me parece bastante interesante. César es un músico muy bueno, al que conozco desde hace, lo hemos estado comentando antes, 12 años, desde que grabamos... No puede ser, no. Bueno, claro, antes de grabar nos conocíamos ya. Claro, son muchos años. César, como he dicho antes, me parece un magnífico compositor. Y me llamó a última hora para decirme que tengo que echar una mano con este concierto y, por supuesto, que cuenta con mi apoyo para este concierto y posiblemente para los que vengan. Porque, bueno, no para. Nada, le está poniendo mucho entusiasmo. Then you chose to feed that seed. Important things become flimsy things. Consciousness turns into speed. Entangled inside this fragment, offer to rest for your soul. Don't you know you're a simple trend, an excuse to feel a hole. Pero yo un poco para ser malo de como teclista, por ejemplo, del mundo de los plugins, del mundo de los sintetizadores, prefieres más el piano, para expresar tu música, ¿qué prefieres? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te sientes más cómodo? Vale, vamos a ver. Para la creación de música, yo pienso que cualquier instrumento sirve para... Vamos a ver, ¿no? Yo no pienso utilizar solo sintetizadores analógicos. O voy a hacer un grupo que sea ahí de formación clásica, con guitarra. Yo uso todos los medios a mi alcance, todos los timbres a mi disposición, cualquier herramienta digital, analógica, antigua, nueva, para crear música. Es una idea artística que tengo en mi cabeza. Tengo un proyecto unitario y me sirvo de todo lo que tengo alrededor. Insisto, yo soy un pirado de antiguos, mi casa con cinta, tengo mi cinta de los 70, los 80, mi colección de cinta, tengo los clásicos, no sé cuántos, pero también tengo herramientas actuales como... pues, una guitarra muy metalera, muy tal, o tengo un sintetizador de mi rack que acaban de sacar, que tal y cual. También, por supuesto, tengo plugins y yo me sirvo de todo lo que hay a mi alrededor, sea de lo que sea. Pienso que se... más que nada porque lo requiere así mi proyecto. Yo, en mi proyecto uso instrumentos acústicos, electrónicos, a ver, los antiguos, y lo combino todo como pienso, como veo, ¿no? Y el asunto de los plugins, pues sí, por supuesto que tengo plugins y también los uso. Podría extenderme, pero no quiero hacerlo. Al final, cabrón, me has dado cuerda. Bueno, César, ¿y cómo ves el apoyo de Melodía de Sombras? Por ejemplo, que te ha apoyado para que puedas hacer el concierto. ¿Cómo ves Melodía de Sombras? Sí, hace poco tiempo que tengo contacto con Juan Carlos y con alguna persona que trabaja también dentro de este colectivo. Me parece a priori interesante la labor que hacen de difusión de estas tendencias, lo que hemos estado un poco hablando, que abarcan un poco desde lo que es el genérico del gótico y todo lo que está vinculado a esta cultura, digamos, como pues la New Wave de los 80, que implica los diferentes subgéneros, que Dark Wave, Cold Wave, etcétera, el post-punk y el synth-pop y todo esto. Entonces, realmente, a día de hoy, no he tenido mucha oportunidad de cambiar impresiones con ellos, pero a priori me parece que las iniciativas que proponen y que llevan a cabo pues son interesantes para la difusión de la música y, como decía Pablo, pues para un poco rescatar todo eso que creo que sigue vigente, mediada su calidad, ¿no? Que creo que al fin y al cabo se trata de que las cosas que son verdaderamente artísticas y que pueden ajustarse al epígrafe arte con mayúsculas siguen vigentes y seguirán en el futuro. ¿Qué preguntas? La batería electrónica realmente la tengo porque tenía que tener un espacio en mi casa muy pequeño para poder tocar y la única manera que tenía de estudiar era tener una electrónica. El pad al final te sale a poco y tener el local con 15 años a tomar por culo de casa no ayuda, ¿sabes? Y siendo batería es bastante complicado. Entonces, tener una electrónica me posibilita tocar en sitios pequeños y me ha posibilitado pues explorar también otro tipo de sonidos, otro tipo de experiencia con la batería y tal. Por supuesto, el sonido de la batería electrónica jamás se va a igualar al de una acústica, ni por mucho trigger que le pongas o por tal, nunca va a ser el mismo espíritu. Una caja de ritmos, tío, al fin y al cabo, por muy bien que te lo haga el ordenador y mucha cuantización que puedas hacer y mucho tal, no tiene alma, no tiene vida, no hay nadie tocando detrás. Y que la gente luego utilice a mí el rollo trigger y tal, entiendo que a veces es necesario según qué músicas, como batera, ¿sabes? Poder hacer como lo que está haciendo aquí al lado. En plan rollo de este rollo metal, cañero y tal, no sé qué, pues a veces no te queda otra de poder entender el bombo que está sucediendo y tu banda necesita eso, me parece una herramienta más que puedes utilizar. Utilizarlo solamente para grabar, me parece, o para grabar en algunos casos que lo pintan directamente, no toques el bombo. Que te pongo aquí el sonido tal, pues me da a tomar por culo, tío, que... Entonces, me parece que al final llegas a producir un sonido que es bastante homogéneo, que ya te da igual si es una banda u otra, te pones discos de gente y suenan todos exactamente igual, las mismas guitarras, los mismos bajos, los mismos sonidos para todo, ¿sabes? Como si fuera la misma mano que está detrás de todo eso, ¿sabes? Y es una pena porque se pierde mucho feeling a la hora, ya no te hablo solamente del metal, sino en general, ¿sabes? Incluso en el mundo del pop y tal, poder conseguir un sonido personal me parece muy importante, al margen de las maquinitas, que por supuesto que pueden ser una herramienta que te ayude y que tal, pero que no se convierta solo en la herramienta que puedas utilizar. Hay muchísimo más y muchos más matices, y la razón por la que mezclo las dos cosas es precisamente para poder conseguir ese rollo, esos matices de las dinámicas que te permite tener una acústica, las dinámicas que consigues con una electrónica son muy diferentes. Entonces, tener esos dos recursos me posibilita darle el rollo y la atmósfera que tiene que crear Sleep Lane, porque tiene esos sonidos, tal, esos charles, esos gritos, no sé. Apologies to you, I know the pain is mine, I know it's mine, so do it, so just get it through, I know the pain is eso, te quería preguntar que, bueno, ¿cómo preparas tú las sesiones de DJs? Por ejemplo, has pinchado el Cosmos y después del concierto pincharás en la sala Stigmata. ¿Cómo preparas la sesión de DJs? Pues realmente tengo, bueno, tengo el material que llevo y que uso para la programación musical de la sesión que haga, pues en este caso la que yo he ido organizando en Cosmos se llama Arte y Catarsis, bueno, en inglés, Art and Catarsis. Y no me gusta planificarlo mucho porque pienso que un animador musical, un programador musical, la figura del DJ es bastante importante y lo suficiente como para que se plantee la sesión en función de la gente que acuda y creando una comunicación con dichos asistentes, con dichos oyentes que en ese momento están allí. Entonces, realmente no tengo una playlist o no tengo decidido previamente lo que exactamente a ciencia cierta lo que voy a poner. Puedo tener una ligera idea o estructurarme previamente algunas canciones que me puedan parecer interesantes desde el punto de vista de mezcla, en el sentido de que unas se sucedan a otras, pero luego suelo improvisar bastante en función de las circunstancias que me encuentro una vez que estoy allí. Bueno, y esto fue todo por hoy. Y bueno, os dejamos con una pequeña grabación hecha en su local de ensayo. Espero que os guste y bueno, aquí os dejo ya con la última canción de Sleep Lame. Shortcut when it may be, which should you run a bad way, living your life up to patterns made from this society. How many bitter deceptions will turn to satiety? There's no clock for time for emotions, for dreams that live in between. Childhood in which the taxes are stopped. gliding with a quiet motion before the stress come to top. And if this is a global crisis, then you gotta roll in it. Seemingly drowned by your lifestyle, can this gravy in your seat? There's no clockwork time for emotions, for dreams that we can be. Tell me what's in your end when you're swallowed by a maelstrom. Everything that you can is 10 minutes less. Yeah. Swallowed by a maelstrom, everything that you get.